La ley te permite tramitar la residencia permanente. Hacerlo implica acceder a todos los derechos y servicios sociales y posibilita obtener tu documento nacional de identidad. El organismo encargado de este trámite es la Dirección Nacional de Migraciones, donde deben asesorarte y orientarte para obtener tu permiso de residencia permanente, cualquiera sea tu situación actual de migrante. Además, si tu situación económica lo amerita, podés solicitar que te eximan del pago de la tasa. Ulcatuaín, Capalicantuaín, Compichiqueche. Contigo van tus derechos. Contigo van tus derechos.